estamos jodidos en nuestro país. Estamos jodidos en este país. Las maravillas. Que ya no alcanza ni para el pan. Para el pan. Y todo por culpa de quién. Estamos podridos en nuestro país. Para el pan. Y todo por culpa de quién.